quita el pecado de este mundo. Con tu amor que es tan profundo, por gracia de Dios Taitita, Cordero de Dios palpita en el orbe en plenitud. Borran el mal con tu luz, de nosotros ten piedad, por tu ser danos la paz en la vida.